www.poderciudadano.mx. En un mundo ideal, los patrones eligen a sus empleados de acuerdo a las mejores cualidades, la mayor experiencia y el más amplio conocimiento. Eso en un mundo ideal. Pero este es un mundo, raro. Donde los empleados toman dinero del patrón y lo usan para beneficio propio. Ha llegado el momento tan esperado por todos los verticales. Un mundo raro donde los habitantes crearon prejuicios sociales, sexuales, culturales, económicos, motivacionales y ahora... Y ahora viven ahogados, tratando de subsistir a sus propias reglas. Te damos la cordial, afectuosa y muy respondida. ¡Ay, ya! Aterrizas en un mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este aterrizaje, a este mundo raro. Como lo estuvimos... Así que presumiendo desde la semana pasada, hoy tenemos un programa especial, sobre todo porque las personas que nos acompañan, a las cuales de antemano, de agradecerles que estén acá, yo sí quiero reconocer que a los tres los admiro muchísimo por su, obviamente su carrera, su esfuerzo, pero sobre todo por el prestigio que tienen como periodistas. Y para ahorita los tiempos que estamos viviendo, que son históricos como todos, los tiempos que siempre vivimos cuando cambiamos de gobierno, creo que está bastante interesante todo el rollo de libertad de expresión y la relación de los medios con el gobierno, y me atreví a invitarlos y fue para mí un placer que hayan aceptado para precisamente hablar de estos dos temas, ¿no? Libertad de expresión, que conlleva lo que es libertad de prensa, y la relación que hay de los medios con el actual gobierno. Empezando por las damas, Magaly Herrera, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Chema. Pues muchas gracias por habernos invitado y sobre todo abrir espacios para platicar de esto, que creo que es necesario ir haciendo un poco de ruido, por decirlo de alguna manera, ir generando mesas de debate para que sea esto un tema en evolución y no nada más un tema que se sigue manteniendo en algunas mesas de café, ¿no? No, muchísimas gracias. Para los que nos están escuchando fuera del estado de Puebla, Magaly Herrera es reportera, ¿no? Directora de periódicodigital.com.mx, corresponsal de la agencia EFE. Así es. ¿Todavía? Y su correo electrónico, su correo, no, más bien su hash, su dirección de Twitter es Magaly con Y Herrera, todo junto, ¿verdad? @ Magaly Herrera, todo junto con Y. Perfecto. Y está con nosotros también Martín. Muchísimas gracias, Martín, por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Chema. Y va llegando Ernesto Aroche. Llegó. ¿Qué onda? Muy bien, Chema. Pues primero que nada, te agradezco mucho la invitación. Quiero decirte que además la admiración es mutua porque, como dije la primera vez que hiciste el favor de invitarme, creo que esfuerzos ciudadanos como el de este medio son importantes, hasta cierto punto incluso imprescindibles en estos momentos. Y bueno, estamos aquí para hablar de un tema que es delicado, y qué bueno que se abra también este foro en una estación, en un medio ciudadano, porque creo que es de la mayor envergadura debatirlo en estos momentos. Oh, muchísimas gracias, Martín. Así que esta es tu casa, ya lo sabes, y esperemos que ojalá próximamente colaborador de Poder Ciudadano. Ya te ventaneé aquí. Ya voy a poner de acuerdo. Una vez. Ya se comprometí al aire, que eso funciona bastante bien. Y por primera vez tenemos el gustazo de que nos acompañe Ernesto Aroche. ¿Cómo estás, Ernesto? Un placer. Muchas gracias. Tenerte aquí, llegando a tiempo. Sí, va bien. Perfecto. Pues así que presentándonos ahorita, tú trabajabas en Milenio. Estuve encendido en Milenio hasta hace un mes, poco más de un mes, cuando renuncié a la jefatura de información y me aboqué exclusivamente o con mayor fuerza a el portal Lado B, que es donde estamos trabajando en este momento. Y bueno, pues estamos tratando de hacer desde ahí. ¿Ladob.com? Ladobe.com.mx. Y digo, desde ahí estamos tratando de hacer, bueno, pues una especie de periodismo diferente en tanto a temas, en tanto a manejos, en varias cosas, ¿no? Perfecto, así que a todo nuestro público, como todos saben, nosotros no somos periodistas, ¿no? Su servidor no es periodista, simplemente es un ciudadano que pues, se animó a decir las cosas como eran, pero ustedes pues, tienen toda la calidad moral. Así lo sostengo, yo tengo la calidad moral y el bagaje y todo el conocimiento para hablar de estos temas. Y me gustaría que empezáramos, primero las damas, hablando de libertad de expresión. ¿Cómo está libertad de expresión, que obviamente va aunado totalmente a lo que es libertad de prensa? O sea, yo siempre he sostenido que la libertad de expresión es la es el monto básico de la libertad. O sea, no hay otra manera más básica de demostrar que es libre, sino poniendo transmitir todo lo que tú quieres decir y necesitas decir. Y eso va aunado totalmente a lo que es la libertad de prensa. Uh-huh. Que palabras más, palabras menos, y ustedes me dirán si estoy bien o mal. Es la ventaja que tenemos como ciudadanos de organizarnos en un medio, en un radio, en cualquier medio de comunicación, sin que nuestra información esté supeditada a temas de gobierno o tenga que estar avalada por el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido en Puebla, Magali? Bueno, para empezar, el tema de la libertad de expresión regularmente se queda acotado a la discusión en medios de comunicación o los medios de información, porque somos quienes tenemos la responsabilidad de informar de manera masiva, ¿no? Sí. Es un tema que se discute de forma inconmensurable en muchos países, en muchos estados. Puebla tiene una particularidad en este momento, y hablo en este momento no solamente por la coyuntura de una transición de gobierno, sino porque conserva algunas particularidades a pesar de que el resto de los estados en el país se uniforman con el tema de la violencia y el narcotráfico, ¿no? Y en el caso de Puebla, en mi opinión, tiene una razón distinta. Eso en principio de cuentas, ¿no? Y creo que hablar el tema de la relación, la parte de la libertad de expresión relacionada con la libertad de prensa, debe tener como una distinción aparte. Sí hay una libertad de expresión parte de los ciudadanos, pero en el caso de los medios y esta parte necesario, urgente, debe de haber una regulación ya. Hablo en el contexto nacional y obviamente hablo en el estado, porque será porque estamos aquí, o al menos estamos trabajando en este momento acá, se evidencia la ausencia de reglas muy claras para poder tener un ejercicio periodístico bien, ¿no? Y si bien hay muchos rumores sobre lo que se ha generado en este momento con diferentes medios de comunicación, si se sienten embestidos por el nuevo régimen, si se sienten amenazados por diferentes circunstancias y creen que se atenta contra la libertad de expresión que tienen, más bien creo que hacen falta reglas claras para que se definan todos los elementos y se tengan en la mano si este es un atentado contra la libertad de expresión. Pero bueno, en términos generales, creo que Puebla tiene una particularidad que seguramente ahorita la compartiremos con mis compañeros, con Martín, con Ernesto, y definitivamente debe de montarse a una discusión ya, inmediata. ¿Martín? Martín, perdón, es que estamos aquí viendo. Están pidiendo el enlace del... Y está muy sensible tú. Sí, por eso te digo que fue otro. El enlace lo estamos sacando ahorita a través de Twitter, la dirección es @poderc, pero pueden entrar directamente también a la página, que es www.poderciudadano.mx. Hay una parte donde dice Radio Poder, ahí le puchan y empieza a transmitir inmediatamente el radio. Martín, igual. Pues el tema es obviamente muy amplio y tiene muchísimas aristas como para poderse debatir en una hora y en un espacio como este radiofónico, pero yo quisiera partir de una premisa que creo que es además una condicionante para los mexicanos que hemos estado sometidos a gobiernos de corte autoritario, casi todos, y algunos más recientes gobiernos, tal vez no tan autoritarios como los que hubo cuando el PRI ejercía el poder de una manera hegemónica y monolítica, pero sí con una tendencia a la corrupción muy, muy, muy acendrada. y es que creo que de los mexicanos tenemos muy poco aprecio por el derecho a la libertad de expresión. Es decir, no valoramos ese derecho, como no valoramos un montonal de derechos más a los que tenemos, digamos, los que debemos gozar. Y no los valoramos precisamente porque nosotros padecimos durante mucho tiempo un régimen que no reconocía esos derechos y que además utilizaba el derecho como una forma de escarmentar, es decir, el Estado de Derecho como una forma de escarmentar a los enemigos del régimen, básicamente. Por no tener el aprecio a los derechos que tenemos y al derecho fundamental, que creo que del que parten o en el que se basan el resto de los derechos, que es el de la libertad de expresión, porque al final la expresión no es otra cosa que la emisión de nuestras ideas, de lo que nos parece o no nos parece, por no tener ese aprecio a ese derecho, muchas cosas en México han pasado. No quisiera abundar mucho más en esto, pero quisiera dejar un ejemplo de lo que sucede muchas veces en los hogares mexicanos. Lo primero que se le dice a un niño es que se calle más que hable, ¿no? Es decir, no se le enseña a expresar lo que siente o lo que quiere, sino a callar cuando hablan los demás, a callar cuando habla un adulto, cuando habla un superior, uh-huh. A manifestar un respeto, que claro que tiene que tener, pero el respeto a veces se confunde con la sumisión y a veces con el silencio obligado de la persona, en este caso del niño. Y la segunda enseñanza, sí, la segunda pedagogía que produce en muchos hogares mexicanos es la de la obediencia, no la de la libertad. Es decir, que siempre el valor de la obediencia es poner, sé obediente, tienes que ser un niño obediente, sé un muchacho obediente, sé un estudiante obediente. Y hasta hemos llegado a escuchar este tipo de expresiones de, es que hace lo que quiere, los famosos niños Montessori hacen lo que quieren. Es decir, la libertad está penada. Entonces, la libertad de expresión como tal no es un derecho apreciado. Y entonces cuando suceden cosas o ataques a la libertad de expresión, ya sea de los poderes constitucionales como pueden ser los gobiernos o los tres poderes de la Unión, o de los poderes fácticos como pueden ser el narcotráfico o las propias televisoras, que aquí en México vivimos un duopolio, ese tipo de agresiones a los derechos de expresión más o menos se ven como naturales por el resto de la sociedad, aunque les parezca otro. ¿Cuándo nos parece que no son naturales? Pues cuando los padecemos nosotros mismos. Entonces, esa condicionante creo que no hay que perderla de vista en esta discusión, porque en el estado de cosas que estamos en Puebla, es básica, porque mucha gente no dice, no, es que no hay ataques a la libertad de expresión. Bueno, claro que los hay. Lo que pasa es que lo que casi no hay es aprecio a la libertad de expresión. No estoy hablando de la libertad de prensa, estoy hablando de la libertad de expresión, que ya tiene asociados muchísimos más derechos, entre otros la libertad de asociación, la libertad de manifestación, en fin, algunos otros ahí que están ahí puestos. Perfecto. Ernesto, igual entrando, ¿no? Sí lo planteaba Martín, es un tema con muchas aristas y yo aquí entraría a una de ellas. Me parece que para poder pensar en la libertad de prensa, más que no solo en la libertad de expresión, sino en la libertad de prensa, tendríamos que partir de la idea de que es necesaria una independencia económica de los medios para poder entonces pensar en que efectivamente las decisiones editoriales no están o no pasan por el tamiz de los intereses económicos o de la posible censura vía los recursos, ¿no? Y me parece que además es una cuestión que incluso la historia nos enseña. El otro día revisaba un libro de historia de periodismo poblano y hablaban sobre del nacimiento del periodismo en Puebla, la abeja poblana, y cómo su creador o el dueño, pues el que inicia con la abeja poblana, es perseguido por empezar a publicar artículos y cosas que causaban molestia al poder, y en algún momento por incluso publicar información relacionada con la guerra de la independencia, empieza a ser perseguido, y algunos años después, cuando nace el primer diario poblano, la Nueva Aurora, nace a partir de el mecenazgo, por llamarlo de alguna manera, del gobernador en turno, del gobernador Furlo. Entonces, pareciera que incluso históricamente está señalado que en tanto no haya independencia económica, no puede haber esta libertad de prensa. Entonces, como lo planteaba también, y aquí retomo lo que decía Magali, sí son efectivamente necesarias reglas reglas claras para la distribución de los recursos públicos que tienen que llegar a los medios, porque además entendemos que los medios, si bien son una empresa, también son empresas de interés público por la función que ejercen. Entonces sí tendría que haber reglas claras para ver cómo se va a distribuir la publicidad oficial, y entonces podemos pensar en una incipiente independencia económica, y entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Mientras esas reglas no estén establecidas, no las pongamos sobre la mesa, pero además son reglas que en las que discutamos, aprobemos y debatamos todos los que estamos involucrados, no solamente una decisión de una política de comunicación gubernamental, sino que se abra la discusión y que sea en conjunto que podamos llegar a estas reglas, ¿no? Y ahora, con respecto al otro, al asunto de la libertad de expresión ya como un derecho general, bueno, me parece que si bien es cierto que los medios tienen como el monopolio de la comunicación y de la información, también hay otros medios en los que los ciudadanos no necesitan tener medios de comunicación, empresarios, pues empresariales, empresas, para poder difundir sus ideas, ¿no? Y con la tecnología me parece que esto se ha abierto de una manera bastante interesante. Hay blogs, redes sociales, en fin, hay muchas posibilidades de transmitir nuestras ideas, ¿no? Exacto. Sí, ahorita que mencionas eso, nosotros cuando iniciamos, éramos neófitos en esto de medios de comunicación, realmente empezamos con toda la inocencia del mundo, y sí me causó mucho interés ver que la mayoría, te puedo decir que el 90% de los invitados que han venido, ligados a la política o no ligados a la política, nos preguntan cuál es la línea, de qué pueden hablar, de qué no pueden hablar, y pues la línea es que no hay línea, ¿no? Porque realmente muchos creen, o sea, se ha formado una idea dentro de la población, como tú dices, una, que los que están obligados a decir las cosas son los medios, pero también se han hecho la idea de que todos los medios tienen intereses económicos que les evita o se autocensuran ellos mismos a no decir y a decir tal cosa. ¿Por qué? Porque atrás de ellos tienen intereses económicos de que vayan a decir algo, digan algo o no digan algo que les convenga o no les convenga, y eso pues no les convenga como negocio. Entonces, ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos, más bien cómo podemos y qué debemos hacer nosotros los ciudadanos para realmente involucrarnos de lleno y a ejercer nuestra libertad de expresión a través de los medios? ¿Cómo podemos abrir también esos espacios para que los ciudadanos sean escuchados y la gente realmente se anime? Porque sí hemos visto que hay mucha gente que está interesada en participar, pero luego no hay los canales suficientes para... Por ejemplo, nosotros empezamos por esto, porque sí buscábamos espacios en la radio, y pues le dan espacio a los diputados, le dan espacio a los presidentes municipales, le dan espacio a los regidores, pero a nosotros como un ciudadano común de calle que quiera ir a una estación de radio para decir algo que no estás de acuerdo, muy difícilmente te lo dan. Yo quisiera ir a dos cosas en ese sentido, ¿no? Y ser como muy muy prácticos para aprovechar el espacio que se tiene, porque efectivamente es muy amplio. Retomando nuevamente el tema, ¿no? El de reglas claras. Creo que el gobierno debe asumir su papel en el que debe de garantizarle a los ciudadanos el derecho a la información. ¿Y qué es garantizarles el derecho a la información? Debe de haber una ley de medios necesariamente en el que se establezcan, hablábamos de estas reglas, ¿no? Porque hablar de libertad de prensa, de libertad de expresión puede ser tan idealista, y de verdad te decía que la discusión ronda desde que nadie sabe ni de dónde inicia ni dónde termina, ¿no? Entonces vayámonos a términos prácticos, vayámonos a reglas, y creo que debemos partir en que una de las obligaciones del gobierno debe ser garantizar el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, como a través de una ley, y esa ley que tiene que ser en términos de publicidad, destinar recursos públicos para garantizar este derecho del ciudadano a tener información, y de esta manera el ciudadano asume que, como con su dinero está de alguna manera apostando en que haya estas condiciones para que los medios de comunicación hablen con la verdad, también puede exigir esos espacios que también le pertenecen, ¿no? Y eso que no tiene por qué significar, o sea, que el gobierno ponga algún anuncio oficial de publicidad en alguna estación, no significa que esa estación deba de estar vendida o debe ser palera. No, claro. Quiero tomar un poco esta frase famosa, ¿no? De no pego para que me peguen. Digo, no pago para que me peguen, perdón, pero espérame, el dinero es tuyo. Exactamente. El dinero de todos los ciudadanos, es erario, es dinero de nosotros. Entonces no estás pagando tú, gobernante, no estás evitando que te peguen tú, gobernante, no. Estamos pagando todos para que a ti no te moleste. Y además no es un asunto de si quieres o no, es un asunto de una obligación del Estado en garantizar este derecho, y va sobre otra cosa. Que suena fuerte, y yo creo que pensando o haciendo una reflexión sobre hacer una ley de medios, ¿a quién le podría interesar y a quién no le podría interesar? Probablemente no le convenga a nadie, ni siquiera a los dueños de las empresas, empezando por ello, porque también el gobierno debería de exigir a las empresas de comunicación estar en regla, a tener reporteros bien pagados, empleados asegurados, cumpliendo todos sus derechos, estableciendo incluso mediciones sobre penetración, influencia o las consideraciones que tendrían que ponerse a debate de los periodistas, y ya, ¿no? Pero todos en orden, ¿no? Sí, el gobierno en orden, destinando recursos públicos a garantizar este derecho, pero también los medios de comunicación, poniendo en orden su situación como empresas, y porque también hagamos una autocrítica hacia muchos medios de comunicación pequeños que surgen con otros intereses, ¿no? Y entonces puede ser un golpe duro, puede ser una transición fuerte, pero creo que al final el único beneficiado, finalmente, o el principal beneficiado inmediato va a ser el ciudadano, que va a tener, va a empezar a asumir este derecho a la información como un asunto propio y que además lo puede ejercer. Yo creo que la libertad de expresión es, el Estado tiene casi el monopolio de las mejores tareas que le pueden ser dadas a cualquier sujeto de sociedad. Paradójicamente, es decir, el Estado es el más, es teóricamente, de todas partes, en las democracias, y hasta en las que no son democracias, es teóricamente la entidad que tiene a su cargo las responsabilidades más nobles para una sociedad, ¿no? Tiene la función de velar por la seguridad de los ciudadanos, su seguridad alimentaria, su seguridad de vestidos, su seguridad de techo, su seguridad de trabajo. Y entre otras muchas obligaciones, tiene la obligación de fomentar un Estado de Derecho cada vez más justo, es decir, en donde haya cada vez menos desequilibrios. El Estado mexicano se ha distinguido por ser un Estado que va en contra de esta hipótesis, históricamente, no desde ahora. Es un Estado que ha atentado constantemente contra la sociedad para proteger los intereses de una minoría. Es entonces un Estado plutócrata, no demócrata, y lo sigue siendo. Bueno, algunos ya dicen que es, sí. Es una democracia, sino una cacocracia. Lo sigue siendo, ¿no? Porque es la democracia de los ladrones, ¿no? El gobierno de los ladrones, los hijos de Caco. Pero bueno, vamos a ponernos en el supuesto. Yo veo difícil que desde el Estado mexicano se promuevan el ejercicio de los derechos ciudadanos, porque cuando los ciudadanos empiezan a ejercer sus derechos se acota el poder del Estado, es natural, y entre más derechos ciudadanos haya, es decir, entre menos derechos institucionales haya, es decir, entre menos Estado habrá más sociedad, pues, y obviamente quedará más acotado. Bueno, pero vamos a ponernos en la sintonía de los buenos deseos. Para que pudiera haber un ejercicio de libertad de expresión en sus mejores condiciones, por lo menos en condiciones mejores que las que tenemos en México, el Estado tendría que fomentar eso. Y para fomentar eso tendría que fomentar la tolerancia de entrada. Porque el ejercicio de la libertad de expresión también compromete que tú respetes la libertad de expresión del otro. Es decir, que diga lo que diga, haga lo que haga, tú lo respetes, siempre y cuando no alteres el orden público, y el orden público se mide por la moral pública, la moral pública se vuelve ley a través de los congresos, en fin. ¿A qué quiero llegar? En México todavía tenemos debates de atávicos, ¿no? Todavía en los congresos estamos debatiendo sobre el aborto, por ejemplo, ¿no? Cuando en muchas otras partes del mundo esa es una discusión que está sobrepasada. Acaba el Congreso local, la 58 legislatura, hacer modificaciones solamente a los llamados delitos de prensa que vienen establecidos desde el siglo XVIII y que han sido derogados en las democracias más avanzadas de todo el mundo. Bueno, a 120 kilómetros de acá, es decir, en la Ciudad de México, esos delitos ya no existen. Aquí el señor gobernador tuvo a bien enviar una iniciativa supuestamente benéfica para quitar la pena corporal, estableciendo multas de hasta 170 mil pesos, ¿no? para los periodistas o cualquier otro ciudadano que incurriera en esos delitos. Si la vocación del titular del Ejecutivo hubiera sido en verdad ayudar a la libertad de expresión, ese esos delitos hubieran sido derogados. Un ejemplo de esos delitos. Bueno, ¿Qué bajo esas reglas, ¿qué sería un delito? Bueno, por ejemplo, en los delitos de prensa, difamación, calumnia, yo puedo decir algo cierto, pero que causa daño moral a la persona que se lo dije, aunque sea cierto. Es decir, por ejemplo, Mario Marín es un ladrón. Yo no sé si lo sea, yo supongo que sí, supongo. Bueno, vamos a suponer que se comprueba en un juicio. Vamos a suponer que se comprueba en un juicio. Mario Marín robó tantos millones de pesos. Bueno, habiendo yo denunciado eso y habiéndose comprobado que él es supuestamente culpable, que fue culpable de ese delito, el delito de latrocinio, el delito de robo, él me puede demandar y yo puedo ir a la cárcel porque afecté su buena imagen pública. Es el mismo delito por el que se juzgó a Lidia Cacho. Sigue vigente en Puebla, nada más que ahora se cambia por una pena económica. Pero al final, si tú no pagas la pena económica, la penalización, también puedes ir a la cárcel. Es decir, que primero te despojan de tus cosas y después vas a la cárcel. No hay vocación, pues, desde el Estado de solucionar estas cosas. Yo concuerdo también con lo que ha dicho Magali, seguramente ahorita Ernesto nos dirá algo más sobre eso, sobre la subvención que tiene que tener el Estado para garantizar la libertad de expresión, en primer lugar, y después la libertad de prensa. Otras sociedades con tradiciones democráticas más avanzadas que la nuestra ya lo tienen. La primera enmienda, por ejemplo, de la Constitución de Estados Unidos garantiza libertad de expresión, libertad de prensa, y por tanto hay presupuestos, instituciones en las que tú puedes abrir un medio que tenga vocación de servicio público y que no tenga, digamos, ningún tipo de idea de negocio, y obtienes un dinero de ahí y un periodista puede vivir de eso, o cualquier otro ciudadano que quiera hacerlo. En Holanda sucede lo mismo y obedece precisamente lo que dijo hace un momento Ernesto Aroche. El ejercicio, el presupuesto, el dinero que dan para medios, no es dinero del gobernador, no es dinero del presidente de la república, no es dinero del presidente municipal o de quien sea, del rector de la universidad, no es dinero de ellos. Pero como también hay este atavismo patrimonialista sobre las cosas del Estado, se considera como tal. Y yo sí entraría a... quisiera nada más dejar dos cosas para no consumir más tiempo. Es necesaria una pedagogía de la exposición ante los medios. Es decir, desde niños nos deben educar a consumir mediáticamente. Eso es algo que no existe, pues. Entonces, no vemos también al periodismo como lo que es. Casi todas las empresas periodísticas del mundo, el 98%, son empresas, pues. Entonces tienen intereses, intereses que sobrepasan, exactamente. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque no hay objetividad periodística, en fin, había otra cosa. Una didáctica de la exposición a medios. Y lo otro, yo sí creo, y soy ferviente creyente, defensor incluso de eso, de que la mejor ley de medios es la que no existe. Yo prefiero un ejercicio de libertad de expresión con excesos a estas tentaciones que tiene el poder a estar limitando lo que uno piensa, porque creo también que en sociedades maduras la gente sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es una mentira y que no. Creo que entonces ahí ese asunto, si nos queda grande a nosotros, pues porque no somos una sociedad madura. Entonces, tanto tiene el Estado como el Estado una responsabilidad en lo que está haciendo, como la sociedad, porque los sectores maduros de la sociedad, desgraciadamente, son muy pocos, desde mi punto de vista. Pero bueno, digo, también me parece que el ideal de la sociedad sería efectivamente no necesitar las reglas, pero mientras llegamos a ese ideal, me parece que tiene que haber reglas. De otra manera, estamos al arbitrio de quien esté o quien detente el poder. Sí. Entonces, sí, ¿cuántas generaciones tendrían que pasar para alcanzar una madurez, digamos, sí, media, para al menos poder obtener yo por eso hablaba de un estado de cosas utópico, porque insisto, yo creo que el Estado mexicano, y Puebla no es una excepción, no tiene la menor idea ni el menor interés de fomentar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Es por eso que cualquier ley, cualquier cambio de gobierno, cualquier digamos modificación que haya sido probada, va a resultar un fracaso, porque la plutocracia, es decir, la clase política y la clase dominante, no tienen el interés de que las cosas cambien. Y desgraciadamente el poder está repartido en México de una manera piramidal, y no ha sido de otra forma. No hay, incluso si nos pusimos a revisar con un abogado, no hay manera de hacerle cambios al poder legalmente en este momento. Ahorita mismo se acaba de votar al caño una reforma política, y eso lo vamos a ver durante 4 o 5 años. Lamento ser tan pesimista, pero eso es lo que ha sucedido durante los 37 años que yo he vivido en México. Bueno, los que tengo conciencia de ser como 30. Sí, sí, sí. Pues yo me diría así, también un poco de acuerdo con lo que plantea Martín en el asunto de la necesaria alfabetización mediática, porque efectivamente se nos enseña a leer, se nos enseña a escribir, pero no se nos enseña cómo consumir medios o cómo consumir información. Incluso a veces, me parece que incluso ni siquiera nos enseñan cómo usar o cómo buscar la información, porque con esas nuevas herramientas tecnológicas, bueno, pues parece que tienes al alcance de la mano cualquier cosa, ¿no? Quieres hacer una bomba Molotov, seguramente la encuentras en Google, ¿no? Si quieres hacer un pay de piña, seguramente encuentras la receta en internet. Entonces, pero no sabemos de pronto cómo buscar la información. Hay que buscarla, ¿no? Y si la buscas, yo estoy totalmente de acuerdo que la información es poder, pero solamente si sabes qué hacer con ella, ¿no? Entonces es buscar la información y después, ¿qué vas a hacer con esa información? Nos vamos a un corte, que ya me están haciendo aquí señas obscenas de que ya tenemos que ir a un corte, y regresamos. Antes, quiero agradecerle a Patrick Jalil por sus comentarios, a Carlos Lerín, todos sus comentarios los vamos a pasar, también es Pedro Plaza, también Pedro Gutiérrez, regidor, nos está mandando saludos, muchísimas gracias a todos nosotros. Y regresamos. Ya nos vamos, pues ya vamos, me están regañando, que no está en el corte, ya vamos. Profesional, efectiva, incluyente, responsable, sin afiliación ni apoyo partidista alguno y con el mayor de los entusiasmos. El poder ciudadano es de todos. Nueva idea debería tener al menos un momento en el que parezca una locura. Sé tan grande como puede ser, nosotros te ayudamos. PSC, plataforma de soluciones creativas. Branding, marketing digital, diseño web y social media. www.psolucionesc.com. Estás escuchando Radio Poder. Radio Poder. Bueno, regresamos. Ahora sí, Ya me dijo que no se me olviden los teléfonos en el estudio, que son 574-4459 y 574-4460, Lada 222, si nos hablas fuera del estado de Puebla. Nuestro correo electrónico red@poderciudadano.mx y a través de las redes sociales, en Twitter nos puede seguir con la dirección Poder C. Ahorita en el corte estábamos platicando de que sí, obviamente ahorita por la apertura y la tecnología que hay, las redes sociales, nosotros tenemos pues muchísimo más campos, ¿no? Muchísimo más plataformas para poder expresar lo que sentimos, ¿no? Obviamente eso también nos da, a tener una mayor libertad, nos da una mayor responsabilidad. Y hablamos también del cuando ciudadanos se aventuran a hacer su propia línea editorial, ¿no? El caso concreto, y esto me gustaría que tú empezaras, Ernesto, fue algo similar a lo que tú hiciste, ¿no? Con lo que es Lado B. Sí, de alguna manera. Bueno, aquí partiríamos de que somos no exactamente ciudadanos, sino ya somos. Bueno, éramos un ya equipo. Ya en periodista te claro. saliste de un medio claro. para iniciar otro, ¿no? Sí, con otro perfil. Hubo ahí una serie de problemas, incluso hasta laborales, en el medio donde estaba trabajando antes. No me refiero a Milenio, sino me refiero donde trabajábamos antes, que es donde además conformamos el equipo que hacemos Lado B. Y bueno, por alguna situación, problema laboral, salimos de ahí y entendimos o decidimos que era el momento pues para empezar iniciar un proyecto pues propio, un poco, no un poco, mucho con la idea de un espacio de nosotros nos va a permitir poder publicar los temas que consideramos que es necesario publicar, hablar de las cosas que consideramos que es necesario hablar. Y bueno, aprovecho esto también para contestarle aquí a alguien que me está tuiteando, Germinor, que me pregunta que si en Puebla hay libertad de prensa. La pregunta viene dirigida a mí, aunque me parece que también los compañeros tendrían que estar respondiendo. Te diría o diría que la libertad de prensa en Puebla sí la hay, pero hay que hacerla. Sí hay, pero hay que ganar los espacios para poder tenerla, ¿no? Si vivimos o si estamos limitados a las empresas periodísticas tradicionales, a las empresas periodísticas que ya están establecidas, a las empresas periodísticas que tienen todas estas relaciones con el poder, incluso perversas, bueno, pues seguramente no hay la libertad de prensa, ¿no? Pero yo creo que la libertad de prensa no es solamente una concesión del poder o en general del ser humano, sino una cosa que nosotros construimos, ¿no? Y eso fue un poco el experimento que estamos haciendo, digo experimento con Lado B, porque todavía estamos en el proceso de efectivamente comprobar que se puede, ¿no? No ha sido fácil, ha habido como las broncas que estamos encontrando, imagino que son las broncas de todos, ¿no? El problema, como lo decía hace rato, el problema económico no es una cosa menor, pero estamos en ese proceso, ¿no? A ver, una pregunta que nos están haciendo aquí, que me llama bastante la atención. Patrick Jalil, ¿cuál es el punto de quiebre entre de los ciudadanos y de los periodistas, donde el punto de ciudadanos, donde toda su libertad de expresión, donde se convierte en un libertinaje? O sea, ¿dónde empiezas a confundir lo que es la libertad de dar tu opinión a cuando ya empiezas realmente a agredir, ¿no? A algún periodista, un medio, a un político? Y por parte de los periodistas, ¿en dónde está, hasta dónde está su punto de quiebre para su compromiso con la verdad, con el medio, con el gobierno? ¿Hasta dónde puede un periodista decir o no decir lo que está de acuerdo? Mira, yo creo que igual también se mete mucho a discusión esta parte, ¿no? Porque cada periodista, de acuerdo a su formación, lo asume de diferente manera. Sin embargo, yo creo que podríamos reducirlo a un principio básico reporteril, que es el tener los elementos en la mano para poder darle cualquier óptica, ¿no? O sea, cada quien ve las cosas diferente. Sin embargo, debes de tener un elemento de donde parta una discusión, una crítica o lo que vaya a suceder. Mientras no haya un elemento que te permita dar un juicio sobre ciertos temas, creo que estás solamente hablando sobre nada, y eso de verdad denota una gran irresponsabilidad por parte del reportero, por parte del periodista. Ahí yo sí me adhiero a lo que dice parto del mismo principio, ¿no? Si hay pruebas para decir lo que estoy diciendo, hay que decirlas, ¿no? Si solamente son dichos, rumores, no hay entonces ningún tema periodístico. Pero además agregaría otra cosa, hay una esfera pública y una esfera privada. y la esfera pública, digo, la esfera privada, pues es privada y es personal. Y si el reportero viene y nos cuenta, o si el asunto es que el señor anda con dos mujeres, pues ese es un problema suyo, sí, sí. Es un problema familiar, en todo sí. caso, es un problema personal. Ahora, si para andar con esas dos mujeres está gastando recursos públicos, uh-huh. entonces sí se vuelve un tema de interés público, si no, no. Agregaría solamente eso, ¿no? Ese elemento. El asunto de la línea editorial es otra cosa que también está satanizada precisamente porque no hay una apreciación, bueno, no estamos educados para esos medios. Entonces, los últimos que los periodistas nos venimos enterando de que hay que seguir ciertas reglas del juego cuando ya estamos adentro, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me pasó y yo tengo la oportunidad de haber tutelado, o tengo la oportunidad de haber tutelado a varios reporteros y varios periodistas, y la decepción es siempre la misma. Es decir, llegar a los medios y darse cuenta que no se puede decir todo lo que quiere, uno. Yo siempre he sostenido que el periodista no dice lo que quiere, sino lo que puede. Y dice lo que puede probar, pues, en ese sentido. No puede, no hay esa lógica de libertinaje. Hay además 20.000 o 30.000 manuales de ética, estética y técnica periodística que te recomiendan siempre solamente decir lo que puedes probar y lo que te consta. Y además, otras tantas recomendaciones de cómo asegurarte que lo que estás informando es cierto, pues, porque también somos falibles. Eso hay que dejarlo ahí. Pero, insisto, la línea editorial está en todos los medios y la va a haber siempre, porque hay una posición, partimos también de una falacia. Se ha difundido mucho que el periodismo es objetivo, y esa es una mentira tan grande como que hubiera 15 planetas en nuestro sistema solar. Pero se ha dado por una verdad, es como una doxa, pues, es algo que ya no se discute. Pero no puede haber objetividad periodística, ¿no? Nuestro valor es la verosimilitud, es decir, lo que más se parece a la verdad, intentamos saber eso. Como ignoramos estos principios, pues es muy fácil también decir que los medios son perversos per se. Lo son, yo soy de los, yo aunque trabajo en los medios, soy de los principales críticos de los medios, pero no son críticos per se, no son perversos per se, sino que obedecen a una lógica que es una lógica de orden, sobre todo empresarial, primero que nada, y en segundo de poder político. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues, en otros países, insisto, y no lo estoy siendo malinchista, sino que mucho del camino que tenemos que recorrer pasa por los caminos que han recorrido otras democracias, aunque lo tenemos que recorrer a nuestro modo, por supuesto, con nuestra idiosincrasia, con nuestros valores, con nuestras circunstancias y con nuestro momento histórico. Pero esto está resuelto en los medios de comunicación. Hay una cosa que se llama contratos de conciencia. Tú entras y te dicen, esta es la línea editorial, aquí hablamos de esto y de esto no hablamos, estamos en contra de esto. Por ejemplo, en algunos medios están en contra de las corridas de toros. Bueno, entonces aquí jamás va a salir una nota de corrida de toros. Sí. Y tú como periodista sabes si lo firmas o no, pues nadie te obliga a decir nada. ¿A qué punto es importante este contrato de conciencia? Que si el medio intenta obligarte a decir algo que no está considerado en las cláusulas de tu contrato de conciencia, tú puedes demandar al medio, o al revés. El medio puede mandarte a ti por no estar atendiendo la línea editorial. Es decir, que la línea editorial no es una cuestión perversa, es una cuestión intrínseca del periodismo. Y, insisto, esto nos lleva nuevamente a pensar en que tenemos que tener una pedagogía de la exposición a los medios, digamos así, o por ejemplo, educación crítica frente a los medios, para ir conociendo estas cosas y que no vayan siendo secretos, que se vuelvan luego tabús, y en fin. Por el lado de la sociedad, creo que es importantísimo lo que está pasando con las redes sociales. Yo no soy un entusiasta, aunque me la paso en algunas, particularmente en Twitter. No creo que generen revoluciones por sí solas, no creo que tampoco muevan el mundo por sí solas. Creo que son parte de un andamiaje que se está generando y que, por supuesto, tienen aportaciones que ayudan a definir. No estoy tampoco restándoles. Sí, tienen sus aportaciones. Generan persuasión, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y generan un peso, pues. Tienen un peso específico, pero no un peso determinante. Eso yo lo podría discutir, pero eso no es la mesa. No es para eso. Pero creo que es muy importante que ahora los ciudadanos que tienen la posibilidad de acceder a estas tecnologías de la información puedan expresar sus puntos de vista. Que hay ciertos candaditos todavía, porque las redes sociales pertenecen también nuevamente a compañías, a consorcios, están dependiendo de una plataforma que en cualquier momento puede ser cortada, y ya ha pasado en otros países, ha sido cortado internet o ha sido bloqueado, y que al mismo tiempo, y esto es lo no quiero ser muy pesimista, me decía Magali hace rato, pero esto es lo digamos el lado malo que yo estoy viendo. se repite lo mismo que ha pasado con Internet y lo que ha pasado con todas las cosas buenas del mundo. La mayor parte de la gente se mete a Internet y a las redes sociales, pues a hacer cosas muy triviales, muy triviales, muy triviales. Y cada quien sabe lo que hace. Y muy poca gente explora las posibilidades que tienen las propias herramientas, las plataformas, las tecnologías de la información. Si se limitan a usar casi, por ejemplo, el Facebook como si fuera un teléfono o un álbum de recuerdos. Hay gente que utiliza, y nos burlábamos una vez Ernesto y yo, el Twitter como si fuera Messenger. Es decir, que las posibilidades de exploración, por ejemplo, para hacer contacto directo con fuentes, ¿no? Académicas, políticas, de activistas, no sé, 20,000 cosas, con artistas, hasta con gente de la farándula, no son tan explotadas como el estar reflejando que la vida que tenemos es muy trivial. Y tal vez lo es, pues. Pero me refiero que hay un mundo de riqueza en la red, hay muchas posibilidades en las redes sociales, y el uso que le estamos dando a eso como ciudadanos, ya ni siquiera como periodistas, sino como ciudadanos, la verdad es muy limitado. Y eso se refleja hasta en los hashtags y en las cositas que pero en esta primera etapa, perdóname que te interrumpa, pero en esta primera etapa de esta exposición hacia las redes sociales hay una riqueza invaluable, Martín, y creo que es el diagnóstico de cómo estamos como sociedad. No habría otra forma de conocer qué somos y cómo estamos que mediante la exposición inmediata ante una nueva tecnología que no sabes usar, que no sabes usar. No te habla de quién eres, ¿no? Y ya después aprenderás a usarlas. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a usarlas, estamos aprendiendo a conocer su potencial. No solamente los usuarios de a pie, pues, sino incluso la gente, las fuentes, como la que decía Martín, las fuentes políticas, fuentes culturales, artísticas, de las fuentes que tipo desean que sean, también apenas están descubriendo que puede haber una interlocución, que puede haber un diálogo con la gente, y que no solamente se va a estar tuiteando o se va a estar facebookeando, pues, para decirlo de esa manera, con sus amigos, sino que puede tener diálogo con alguien en cualquier parte. Hay una retroalimentación muy importante, y yo creo que eso son termómetros sociales, donde tú estás compartiendo con muchísima gente que puede ser de tu estado, de tu país o de cualquier otra parte del mundo, y que te das cuenta que realmente muchos de los problemas sociales son los mismos en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y se forma, nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, yo abrí mi Twitter y me tardé un año en hacer mi primer comentario, y cuando dije, ¿y qué chingo voy a decir? Ya no nos separamos de él porque ya lo hemos visto como una herramienta precisamente para comunicarnos, interrelacionarnos con todo el mundo, ¿no? Incluso el poder ciudadano ha crecido como ha crecido gracias a las redes sociales, ¿no? Y el lado B también, me imagino, y en tu caso igual, pues se están alimentando realmente de las redes sociales, ¿no? Son termómetros muy importantes para saber qué le gusta a la gente, cuál es el descontento. Inclusive puedes ir armando ahí, o sea, yo luego me divierto nomás viendo a ver quién le pega a quién, y por qué le pegan y cómo le ponen, y ya te vas armando. Claro, ya ve por dónde viene, y este le va a contestar, y este de seguro anda por aquí. O sea, sí, realmente es un mapeo digital de lo que es la sociedad. Pero no perder de vista, pues, no quisiera yo ser, pues aquí ya ve de mal agüero, pero es parte de nuestra función como periodistas. Tal vez la aportación que los periodistas sí pueden estar haciendo en mucho a las redes sociales, además de la información que dan, es este aparato crítico que ya tenemos para desconfiar de todo. Y yo quisiera hablar de dos cosas. Primero, la que se ha hablado muchísimo desde antes de las redes sociales, pues, que es la brecha tecnológica. Es decir, que si nosotros estamos hablando de un círculo más o menos selecto en el mundo, que está accediendo a las redes sociales y a Internet en particular. Y luego la brecha mental, que le llamas a Javier Sánchez Galicia, ¿no? Hay una brecha mental también para el uso de estos. Eso es a lo que yo me refiero. La brecha mental que está entre poder tener un instrumento y una plataforma que te permite usos casi impensables hasta hace unos 5 años y seguirla utilizando como si estuviéramos más o menos viendo la televisión, pasa. Y la otra es la brecha mental del obscurantismo, del conservadurismo y de la gente que está en contra precisamente de la libertad de expresión. El caso más afamado, pues, es el de Duarte, ¿no? Es decir, no digas tantas cosas, no me critiques ahí. No es, al final, lo que le pasó a nuestros colegas tuiteros, y se les puede decir ahora colegas a los tuiteros, es que era un mensaje desde el poder, avalado desde el poder, para que se dejara de criticar. Y estas tentaciones siguen vigentes en muchas partes del mundo, no solamente en México. ¿Y se confunde con otro? Porque se sabe bien que, no, como no hay una plataforma de control más que bajarle el switch a la red o sobrecargar el Twitter, pues finalmente se pueden decir muchísimas cosas. Entonces, están estas dos brechas, la brecha tecnológica y luego la brecha mental. Una, que no aprovecha las tecnologías y las plataformas como con toda la riqueza que tiene y la potencialidad, y la otra es la obscurantista, es decir, no quiero que se diga porque esto no existía. Es decir, antes yo controlaba la televisión, controlaba la radio, controlaba la prensa, y al final todo el mundo hacía los comentarios en los cafés. Ahora el café ya se volvió grandote. Ahora el café, las pláticas de café ya son pláticas de estamos revisando. Efectivamente, hay una está permitiendo una comunicación que antes no existía. Entonces sí. Parece que no es tan pesimista después de todo. No, yo digo que hay, muchas más cosas, hay que ofrecen muchas más cosas de las que estamos aprovechando en general. Tal vez, digamos, como adolecemos nosotros en esta mesa de alguien que no use tanto las redes, pues. Nosotros estamos casi todo el día ahí, nos conocemos, de hecho nos hemos conocido muchos por ahí, ¿no? Pero no creo que todos estemos en esa situación, es mi punto de vista, pues. Realmente, de este tema tenemos para hacer otros dos programas especiales. Aquí, si ya me están bien, pasemos a la segunda parte del programa, que prácticamente hablar precisamente de esto como preámbulo, lo que es la libertad de expresión, uh-huh. La libertad de prensa, y pensar cuál es la relación actual, nosotros que estamos aquí, del gobierno con los medios. ¿Quién dice yo? Bueno, yo... es una relación pésima. No creo que sea una relación muy distinta a la que hubo con Mario Marín en el primer año de gobierno. Creo que... pero más o menos, dime, yo no sé cómo era la relación de los... Era mala. Nunca estuve en es que es un tema amplio, pero lo voy a resumir, a ver si ahorita mis colegas no me corrigen. Hay mucha corrupción en los medios poblanos. Muchísimo. Es decir, los medios poblanos son casi tan corruptos como el gobierno. Yo creo que en algunos casos, algunos periodistas son más corruptos que los peores políticos. Uh-huh. Porque han vivido del poder, porque han recibido muchas canonjías, porque tenemos periodistas convertidos en millonarios, convertidos en empresarios de la construcción, que ganan canonjías o que imprimen propaganda o papelería del gobierno del Estado o de otras instancias. Y así se han hecho ricos, pues. Con el contubernio, por supuesto, del poder en turno. Esa es la relación que se encontró, que lleva muchísimos años y que se alimentó muchísimo el sexenio pasado. Pero desde Mercedes Morales. Sí. Eso es de Mercedes. Ese mal prevaleció y muchos abusos, perdón, y quiero terminar. Y muchos abusos de muchos colegas, o de varios, no de muchos, de varios colegas que utilizaron el oficio para atacar como gatilleros a políticos, a empresarios. El medio es un arma para... Exactamente. Y eso sigue prevaleciendo hasta ahorita. Eso no ha cambiado, porque todavía hay 3 o 4 por ahí que siguen haciendo eso. Algunos les creen, otros no. En ese estado de cosas, hay un recorte, digamos, presupuestal a los medios en todos los sentidos de parte de la nueva administración, que yo, esta es mi apreciación personal, no considero que tenga la intención de mejorar el estado de cosas, de hacer las empresas competitivas, porque no estamos en Suiza donde la gente va y compra un periódico, ni está educada a leer, no. Aquí hay que fomentar la democracia de otra forma, sino a ejercer un control. Y yo creo que en algunos casos, por el talante que yo aprecio en el gobernador, creo que es también una forma de hacer venganza del maltrato que le hicieron muchos de esos periodistas y muchos medios en campaña, que también se excedieron. El problema es que no se están cambiando las cosas de fondo. Es decir, yo puse hace unos días en Twitter que la había leído varias columnas y varias primeras planas de muchos medios, y pensé que era el sexenio del Precioso, pero es el sexenio de Moreno Valle, porque sí. La mayor parte de los medios son primeras planas para Moreno Valle, sino que qué bien lo hace el señor gobernador, que casi casi nos ilumina con su sapiencia, que qué bueno que se le ocurrió hacer esto. Y uno no ve una crítica, bueno, si las hay, pues las hay como en la quinta, sexta, octava, doceava plana. Y luego hay un asunto de persecución, pues también, que se percibe en el ambiente, no solamente contra los medios. Acabamos de ver lo que pasó con Ana Teresa Aranda, vimos lo que pasó con el diputado del partido Convergencia, con lo que pasó con los sindicatos, lo que le acaba de pasar a nuestro colega Rodolfo Ruiz. Entonces hay un clima, pues, que yo creo que se fomenta desde el gobierno del Estado, un clima de miedo, para que todos los actores sociales, cuerpos intermedios, se detengan y este gobierno pueda hacer lo que quiera. Pero en una sociedad democrática el gobierno no hace lo que quiere. El gobierno hace lo que quiere la gente. Así es que nos tendrán que, bueno, al menos a mí, me tendrán que quitar esa impresión de que este gobierno es distinto. Yo le llamo el nuevo PRI. Es decir, es lo mismo que Marín, nada más que con otras personas, las mismas prácticas de Marín. Ya veremos si en verdad hay vocación democrática en este gobierno. A mí en este momento no me lo parece. Y si hubiera el interés de generar cambios y nuevas, digamos, nuevos rumbos para la libertad de expresión en Puebla, yo diría que se debería legislar que el Ejecutivo enviara una iniciativa de ley para que nuestro oficio se elevara al nivel de profesión, se garantizara el salario mínimo profesional y todas, digamos, los derechos que tiene un profesionista, año sabático, preparación por escalafón, en fin, esas cosas por supuesto que no van a suceder, porque yo insisto que no hay vocación democrática de este gobierno. Y ese es el estado. Como no hay vocación democrática, pues obviamente pues se empieza a democratizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ese es mi punto. Magali. Yo nada más quería abonar a la parte que decía Martín. Efectivamente, yo coincido absolutamente el tema de que se abona un clima de miedo hacia el ejercicio periodístico de los compañeros. Miren, me toca estar en un medio bastante grande, estar al frente. Y me ha tocado persistir de alguna manera buscando ingenio periodístico para no generar enfados y que me permita la subsistencia en el ejercicio periodístico sin sacrificar otras cosas que también son importantes para mí, ¿no? Creo que la parte del ejercicio periodístico es un asunto más que de fuerza de resistencia, y en esto seguimos, y yo sí quiero ver y espero de una manera más optimista, como lo dice Martín, ver la vocación democrática que puede tener este gobierno, si no envían una iniciativa, porque pues, si el gobierno no tiene interés en abonar a esta parte del ejercicio reporteril o el oficio periodístico que sea más justo y adecuado a un clima de libertad, bueno, sí debe de empezar por alguien, ¿no? Yo quiero ver y por eso también quiero contribuir, y en este sentido la parte de una propuesta de discutir una ley de medios donde involucraría también toda esta parte que menciona Martín sobre los salarios justos y sobre la profesionalización del oficio, etcétera, ¿no? Todo esto se tendría que discutir, tendría que ser muy amplia, pero vamos a ver quién se avienta, ¿no? O sea, quién quiere y si permiten pasar algo de entrada. Yo te aseguro que de entrada de estar hablando de este tema acá se van a generar exactamente, solamente por opinar acerca de un tema, criticar un tema, se pueden ahí herir muchas susceptibilidades, ¿no? Yo concuerdo por supuesto con el panorama que presentan los compañeros. Me parece que con la llegada del nuevo poder lo que está sucediendo es un reacomodo de espacios, ¿no? Es decir, bueno, Marín tenía sus medios, Moreno Valle tiene sus medios, y eso me parece incluso, digo, de cierta manera natural, aunque, no lo justifico, me parece que es perversamente natural, digo, es como un cambio de un grupo político, llega otro grupo político con su gente, ¿no? Pero sí hay además esta cuestión, esa sensación pues de persecución sobre muchos compañeros. Si hay en algunos casos efectivamente hay un ajuste de cuentas, bueno, pues eso son cosas que tendrán que definir entre quienes están ajustando las cuentas y a quienes les están ajustando las cuentas, ¿no? Y en ese ajuste de cuentas, ¿es el gobierno con otros medios? ¿Cómo hace ese ajuste? Pues no, claro, por supuesto, es el gobierno con otros medios. Es el gobierno con unos medios. Trae sus medios. No, pero el gobierno ocupa medios. Claro. Por supuesto. La torre también a otros claro, medios. Sí, sí, sí. Claro. Seguimos en esa misma lógica. Por eso efectivamente, no ha cambiado nada. Efectivamente, dice Martín, no ha cambiado porque, nada, ¿no? Porque se sigue utilizando a periodistas para golpear a otros periodistas, para golpear a políticos, para desde el poder. Pues, eso y eso es muy evidente. Algo que no debemos perder de vista es que el ejercicio periodístico en Puebla no ha mejorado, porque volvemos a encontrar uniformidad. O sea, eso es evidente. Es decir, hay una evidencia. Si quieres se pliegan, tal vez vamos a suponer, sin cantidad, que los dueños directivos, y hay honrosas excepciones, no estoy diciendo que todo es así, pues, pero es un clima muy parecido al de Marín, en el que casi todos se pliegan a la misma lógica, por lo que sea, por miedo, porque están buscando un convenio, en fin. No quisiera dejar pasar, y ya tampoco robar la palabra a Ernesto ni a Magali, este asunto de que también hay que considerar que sí hubo muchos excesos de parte de colegas, muchos excesos en verdad oprobiosos, deleznables, y bueno, por no decir aquí una palabra, para aquí no se suele gobernación, también está legislador, pero de verdaderos gatilleros, es decir, de pandilleros que tienen pluma y que con eso le dan, pero que eso no debe ser la justificación para que un medio que se dice democrático, para que un gobierno que se dice democrático atente contra la libertad de expresión. Y si quieres saber quiénes son esos gatilleros y todos ellos, en un momento en Twitter se van a empezar a revelar como trolls en contra de la cosa de Martín. Bueno, y espérame, a lo que iba es, bueno, también me gustaría o esperaría ver este interés por abonar hacia la democracia del nuevo gobierno, pero tampoco no estoy viendo señales que efectivamente hablen en ese sentido. Está el tema de la derogación de los delitos de prensa, que del que mucho se discutió y que se algunos lo calificaron de Rafa Mordaza, otros pensamos que podía ser efectivamente un paso adelante, pero cuando, bueno, personalmente cuando me di cuenta que el paso adelante era un paso trunco y más bien era un paso hacia otra dirección, entonces ya no me pareció que efectivamente había señales en ese sentido. El decreto de modificación de los del código penal trae un apartado que obliga a que el Congreso del Estado en un plazo de 180 días naturales tiene que legislar por una ley secundaria o una ley anexa, pues que limite la posibilidad de que usen esta nueva modificación como efectivamente como una mordaza o como un garrote, ¿no? Y eso ya se cumplió el periodo y no se ha cumplido. O sea, el Congreso está moviendo un dedo por efectivamente empezar a discutir, ya vamos, no aprobar, discutir esa ley anexa que falta, ¿no? Entonces tampoco veo, como te digo, señales de que efectivamente hay un interés democrático de democratizar o de abonar en la democracia de este gobierno. Ahora, cuando llega el vocero, el nuevo vocero del gobierno, Sergio Ramírez, cuando llega este vocero, ofrece una entrevista y habla de que va a haber un cambio en la política de comunicación, que va a haber reglas claras o elementos que se van a considerar para poder contratar la publicidad, que ya no va a haber convenios, se van a hacer contratos, y que se va a revisar la penetración del medio y la distribución y con algunas empresas que se dedican a medir estos impactos. Y la verdad es que hasta la fecha no se está comprobando que eso efectivamente suceda, ¿no? Hice una solicitud de información para conocer efectivamente cuál era el plan de la política de comunicación y me dijeron, lo estamos construyendo apenas. Sí, pero son 8 meses de que inició el gobierno y apenas lo estás construyendo. Bueno, yo nada más quería abonar a esta charla, hacer una autocrítica en el caso de los medios de comunicación. Sí, por un lado, siempre hay una tendencia a criticar sobre lo que hace el gobierno o cualquier poder sobre los medios de comunicación, ¿no? Y hay una tendencia también a victimizarnos, pero creo que debemos de tomar un papel muy claro, ¿qué estamos haciendo los medios de comunicación? Y hablo de todos, ¿no? Porque me gustaría que en este ejercicio de una reflexión participáramos todos, desde los reporteros hasta los dueños de empresa, ¿no? De repente yo te puedo hablar y puede ser mi postura como reportera, porque no soy dueña de un medio, ni cada quincena me preocupo cómo le voy a hacer para pagar la nómina del resto de la redacción, ni cómo voy a pagar la luz del edificio, la renta o todos aquellos insumos que se tienen que cubrir, ¿no? Finalmente terminamos siendo una empresa, ¿no? Como en términos de comunicación. Entonces, sí quisiera que se abonara un poco de la responsabilidad que tiene de que se quede cada quien. Buscar creo que una ley de medios, insisto, no quiero quitar el dedo del renglón, abonaría mucho a poner a prueba los medios de comunicación qué hacen con esa gran libertad que pudieran tener sosteniendo o aliviando gran parte este suministro de información pública con recursos públicos. ¿Qué harían cuando entonces la línea editorial dependiera de los propios medios y ya no dependiera de lo que le conviene, en este caso, a un gobierno hacia otro? ¿Abonaría a profesionalizar o entonces se vería más que de manifiesto y muy pobremente esta parte de la autocensura? Porque lo que buscamos no es vivir bien, como no subsistir como una empresa y entonces hablar sobre temas de información, sino lo que buscamos es vivir cómodamente, ¿no? Que es lo que ha ocurrido muchas veces y lo que ha ocurrido con muchos medios de comunicación y se evidenció. Hubo grandes empresarios que... hubo mucho dinero en cuestión para medios de comunicación y de pronto, ¿dónde estuvo la argucia o dónde estuvo el ingenio empresarial para poder crear verdaderas empresas de medios y entonces defender con ese ingenio y con esa argucia empresarial, defender la vocación de tu empresa de medios de comunicación? ¿Dónde está ahora? y o dónde va a parar en los próximos 10 años para ver si tienen programado cómo subsistir. Dieron información de calidad a los ciudadanos y entonces o dieron lo que escucharon al lector, escucharon al radioescucha, escucharon al televidente para saber qué era lo que querían y proporcionarles contenidos que pudieran atraerle y entonces sí generar este tema de penetración y después tener una solvencia, todo lo que eso te genera. Es decir, ¿dónde está la responsabilidad también de nosotros como medios para poder defender esta parte de la de una relación más sana con el gobierno no solamente con el gobierno del Estado, ¿no?, sino con algún otro poder? Bueno, y aquí también yo insistiría en un asunto, ¿no? Digo, sí está, por supuesto, poner reglas claras, está el asunto de la responsabilidad de los medios, pero también está la responsabilidad de los escuchas, la responsabilidad de las audiencias. ¿Dónde están ellos exigiendo los mejores contenidos? ¿Dónde están ellos aprovechando los espacios que se han abierto en las páginas web para comentar las notas, en las redes sociales para interpelar a los reporteros, interpelar a los columnistas? ¿Dónde están los lectores o las audiencias pues exigiendo un mejor contenido? Porque me parece que también hay una responsabilidad de ellos, no solamente es la responsabilidad del gobierno del Estado o la responsabilidad de los medios de comunicación, sino creo que todo esto lo hacemos en conjunto, ¿no? Entonces, si lo que sí les diría a quienes nos están escuchando y en general, entonces cuestionen, exijan mejores contenidos, claro, pidan una mejor información. Si la nota, perdón, si la nota que están leyendo no les satisface, la consideran incompleta, la consideran parcial, tendenciosa, perdón, aprovechen el espacio y cuestiónenlo. Pero vamos, de una manera también que no se preste para que termine siendo, como pasó en las elecciones pasadas, un espacio donde todo el mundo se decía de cosas y se mentaba la madre, ¿no? Yo creo que hay que ver el convertir el medio en un producto atractivo. Porque creo que en muchos medios cuando inician, y es, ustedes miran si estoy bien o mal, y me lo he escuchado muchísimas veces, que si no es de la mano del gobierno, un periódico, un medio de comunicación, no puede subsistir. Cuando yo creo firmemente, como tú dices, si como medio podemos hacer un producto de calidad, que realmente le guste a la gente, que nos guste por el contenido, y que los empresarios empiecen a apostarle a todo este tipo de medios, invirtiendo obviamente en publicidad, yo creo que sí se puede hacer un buen producto. Yo ahí tendría divergencias, puedes vivir bien como negocio y ser un medio que no esté emancipado. Sí, pero no de la noche a la mañana. Sí, pero no de la noche a la mañana. Queda clarísimo. Me parece que es la cuestión. Pero hay que empezar. Del producto, sí, ¿no? Producto atractivo. Sino lo que decía Martín, tampoco tenemos los suficientes lectores como para pensar que efectivamente solamente con la venta del producto vamos a subsistir, o con la publicidad del producto. Digo, no estamos vendiendo 300,000 ejemplares todos los días, ¿no? Y digo, no los vamos a vender, como ni siquiera los nacionales lo venden, ¿no? Lo que yo sí quisiera abonar precisamente a lo que está diciendo Ernesto y lo que antes dijo Magali, precisamente lo que dice Ernesto, yo creo que la expresión de los ciudadanos, al menos al nivel de digamos, los medios digitales, sí está aconteciendo, y esa participación es verdaderamente dolorosa porque es el silencio. Uh-huh. Es decir, que siguen siendo espectadores pasivos. Quisiera pensar que es así por mero romanticismo, aunque yo creo que más bien ellos no participan porque no nos creen. Eso yo tengo hace tiempo el pensamiento de que el círculo rojo, ni el círculo rojo le cree a los medios, es decir, si ni las personas que toman decisiones, que tienen influencia, es decir, leen los medios siempre con un interés político, es decir, qué es lo que puedo yo obtener sobre mi enemigo, qué información puedo obtener sobre tal o cual o sobre tal o cual socio, en fin. Yo creo que la gente está más alejada porque no ve a los medios cerca de ella. Esa sería una de las cosas que yo haría. Lo segundo es que para no hacer una mesa también de lágrimas, quiero destacar dos cosas. Es decir, que sí hay medios y periodistas en Puebla que ejercen hasta donde se puede la libertad de expresión, pues porque siempre hay limitantes económicas, hay limitantes políticas, hay limitantes de tiempo y a veces la limitante de la impericia también, ¿eh? Es decir, a veces nos equivocamos mucho, somos humanos y a veces también se nos toma mal ciertas cosas. Eso hay que dejarlo claro. Lo segundo es que es importante que medios como este existan, pues que esto es una iniciativa que tendría que apoyar en primer lugar la sociedad, por supuesto, pero que también los periodistas tenemos que en cierta forma defender, porque este espacio en este momento todavía es amigable para nosotros, pero en algún momento tiene que dejar de serlo, como dice Ernesto. Es decir, en algún momento el ciudadano tiene que también exigir pues a los medios. Yo creo que no se exige a los medios porque no se exige tampoco al gobierno. Es decir, la gente no está acostumbrada a exigir. Y eso es difícil, pero yo creo que en un mundo, como si fuera en un mundo raro, sería fascinante encontrar una suerte de tribunal ciudadano para los medios. Tribunal, no un observatorio, ¿no? Sino algo en el que realmente se pueda encarar a los periodistas que quieran someterse a su ejercicio periodístico. ¿Por qué se hacen de una forma las cosas y por qué no de otra? Es decir, así como nosotros solicitamos información de por qué se toma una decisión y no se toma otra, que también los ciudadanos sepan por qué informamos de una cosa y por qué informamos de otra, o de otra no informamos, o por qué informamos de una forma o no. Para quienes ejercemos el periodismo así desde hace mucho tiempo, pues nos es más o menos fácil, porque digamos que siempre decimos lo que pensamos, la gente ya nos conoce, pero muchos otros colegas tienen que ejercer ese derecho también a plenitud para que la gente empiece a confiar en nosotros. Creo también, ya por último, que el futuro de los medios, tal vez en muchos años, o el futuro más bien del periodismo, no va a estar centrado tanto en los medios como en los periodistas. Es decir, en la confianza que va a haber en la persona que informa. No sé si vayan a ser ciudadanos, periodistas profesionales, en fin, pero creo que poco a poco se va a dejar de... Es decir, el valor del periodista, del informador, aunque no del informante, va a tener un peso específico que no ha tenido en mucho tiempo o jamás en el periodismo, y que no van a desaparecer las grandes empresas, por supuesto, informativas, no va a desaparecer el Times, ni Televisa, ni esas cosas que parece que se parecen, ¿no? Pero sí que el periodista va a tomar, o el informador, como le digo, el prosumer, como le llaman ahora, va a ser cada vez un actor más importante en la generación de opinión pública, sea quien sea, sea un académico, sea un activista, sea un ciudadano común y corriente, sea un periodista. Esa forma de comunicación que estábamos viendo solamente vertical del medio hacia el ciudadano tiene que cambiar también. Y esa es una responsabilidad que nos toca a nosotros. Es decir, bien dice Ernesto, no todo es culpa del gobierno, por supuesto que no, ni todo es culpa de Moreno Valle, por supuesto, estado de cosas, y yo lo quiero dejar claro, viene desde hace mucho. El problema es que no ha cambiado. Tal vez eso lo esperábamos de Zavala, no de Moreno Valle, como dijo Emilio Álvarez y Casa, ¿no? O sea, de Zavala lo podemos esperar. Bueno, no, pues bueno, yo sí lo esperaba, otros no. Pero está esa responsabilidad, de la sociedad, que es estar más atento a nosotros, y nuestra propia responsabilidad, no solamente ser más responsables, sino ser cada vez más confiables y sobre todo más justos, porque los periodistas tendemos mucho a la injusticia, hacemos juicios sumarios como los que estamos haciendo esta noche en esta mesa. Bueno, yo sí pensaba que iba a ser de esta manera, y te digo una cosa, yo en realidad, a la inversa, me veo sorprendida, yo creo que iba a ser peor, ¿no? Entonces hasta ahorita todavía no alcanza mi límite de sorprendimiento. Todavía tengo un límite. O sea, es que nosotros reporteamos cuando... Sí, desde la trinchera. Desde hace un buen rato, ¿no? Están ustedes, sí, sí. Y con la experiencia que tienen, ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué es lo que se está vislumbrando? Magaly Herrera. Bueno, ¿qué es lo...? ¿Qué es lo que viene? ¿No? Mira, no lo sé. Definitivamente creo que aquí la parte de la tecnología juega un papel preponderante. Y preponderante para muchos, hablo en el tema de los reporteros que en este momento queremos contribuir de alguna manera, con una mesa, con una opinión, con un espacio desde nuestro propio ejercicio periodístico a cambiar un poco, ¿no? Y abonar a la parte de democratizar la información. ¿Y qué viene? Vienen reglas más duras, cada vez más fuertes, reglas no dichas, reglas entendidas entre los medios de comunicación, y creo que viene una embestida para quien no lo respete, ¿no? Eso lo tengo como clarísimo. Se han dado tantas muestras, no solamente los medios de comunicación, ya citaba Martín, también en la parte de la política. Estar en contra del gobierno, o hacer un, ni siquiera estar en contra del gobierno, sino hacer una crítica natural al quehacer que es el gobierno, es estar en contra de ellos, y entonces pues tener mucho cuidado de las embestidas que se puede sufrir, porque por cualquier lado te puede ocurrir. Sin embargo, creo que en este ejercicio también, y yo lo decía mucho como en el caso de uno de nuestros compañeros, periodista, como es el caso de Rodolfo Ruiz, decía, es lamentable que el gobierno tenga elementos para poder embestir, y lo pongo entre comillas, a un periodista por alguna causa. Y es lamentable que en este caso un periodista tenga los elementos en la mano para poder afirmar que un gobierno está arremetiendo con venganza hacia él por haber hecho una crítica del gobierno. Entonces, creo que toca, todos tenemos cola que nos pisen de diferente forma y en diferentes circunstancias, ¿no? ¿A qué le llamamos cola que le pisen? Es haber hecho malas cosas. Sin embargo, cuando crees que te pudiste haber equivocado o pudiste haber tomado una decisión diferente que no pone en duda ni en tela de juicio tu honestidad y los principios de ética con los que te conduces, pues no hay miedo de nada, ¿no? De que pueda haber una embestida en tu contra, espero que no se supere a que te fabriquen cosas y ese tipo de cosillas que ya se empiezan a murmurar en muchas esferas, pero viene a utilizar los medios tecnológicos, las herramientas como las redes sociales, para sí reconocer que tenemos deficiencias como medios de comunicación, que queremos corregirlas, que queremos abonar, que exigimos a los ciudadanos que nos exijan a nosotros, dándole un clic a una noticia de un portal que quiere estar haciendo bien las cosas, o apagar definitivamente y cambiar el otro lado, apagar una estación de radio y prender la otra, comprar un periódico o no prender el otro, o no comprar otro, ¿no? Que ellos también abonen a esta parte, ¿no? Organizarnos como reporteros, organizarnos como sociedad de todos los instrumentos que tenemos a la mano. No sé si me doy a entender en este momento, pero creo que van a ser años donde se van a poner a prueba muchas cosas, y hablo de los años a partir contando desde los días, desde ahora, en el uso de las redes sociales, para primero para desnudarnos y segundo para organizarnos y entonces empezar a construir todo. Creo que podemos empezar desde una cosa muy pequeña y que puede ir en evolución. Yo le decía a Martín hace un momento en el corte, sí podemos partir de un escenario muy pesimista, pero si no empezamos desde algo pequeño, y no quiero con esto llegar a conformarme, no puedes abonar hacia nada, no puedes aspirar hacia algo, ¿no? Empezar a debatir desde cosas tan sencillas como que, insisto, urge una ley de medios. Pues mira, lo que viene exactamente, parece que como señales claras, ya lo habló Magali, lo que sí me parece claro que los reporteros, justamente en esta situación o en este panorama que se está previendo, lo que nos toca a nosotros como reporteros es generar confianza. Exactamente cómo, no lo sé, pues tratando de hacer nuestro trabajo, tratando de ser lo más de entregar productos periodísticos con calidad, productos periodísticos bien trabajados, sustentados, documentados con fuerza, para que haya esa confianza, o sea, se genera esa confianza con la sociedad, para que, bueno, finalmente quien nos puede proteger ante una embestida de ese tipo, pues es la sociedad. Y es lo mismo que está pasando con en el norte, ¿no? En el norte, bueno, el problema no es el poder político, sino el poder de los grupos criminales. Y, bueno, pues hay este divorcio, y esta separación entre medios de comunicación, entre periodismo y sociedad, y nos hemos quedado solos. Entonces, necesitamos volver a generar esa confianza con la sociedad, con los lectores, con las audiencias, para que entonces ellos también nos vean como, no nos sientan como parte suya y nos arropen, porque aquí estamos juntos todos. Yo creo que coincido otra vez con mis colegas, es la responsabilidad, creo que para el cambio democrático pasa por las tres entes, en este caso en materia de medios de comunicación pasa por los tres entes principales. Voy a empezar por el que tal vez tenga menos responsabilidad de todo, y al que más hemos estado cuestionando, que es el poder político, el poder público, el gobierno, el Estado. El gobierno, no el gobierno del Estado, sino el Estado, pues, entendido como el gobierno para el Estado. Los gobernantes tienen la obligación de democratizar este país. Esa es su obligación máxima, de que la democracia sea y que además rinda frutos en la gente. Es decir, que haya seguridad, que haya condiciones de vida dignas para todos, que haya el menor número de pobres posible. En ninguna parte no hay pobres, pues. Y donde no hay pobres, pues casi todos lo son. Es decir, es lo que hemos aprendido más o menos. Pero bueno, tratar de tener niveles de pobreza controlados, que no sean indignantes, pues que no sean contigo en miseria. Pongo este ejemplo, pues, porque al mismo tiempo la parte de democracia que nos corresponde a nosotros es el ejercicio de libertad de expresión. Y entonces debe fomentar, pues, el aprecio por la crítica. Eso es muy difícil, no, pero no aquí. O sea, es difícil en Francia, es difícil en muchas partes. A ningún poderoso le gusta la crítica. la crítica tiene que ser entendida, como decía nuestro ilustre maestro José Luis Ibarra Mazari, por cierto, poblano, como una invitación a corregir. Es decir, yo como ciudadano, yo como obrero, yo como profesionista, yo como periodista, yo como sindicalista, como lo que sea, te digo a ti, autoridad, que creo que estás mal y te invito a que corrijas. No tiene que ser entendida como un ataque, como una conspiración. Bueno, hay delitos tan terribles que me parecen verdaderamente atávicos, como la sedición y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que cualquier crítica al gobierno debe ser entendida precisamente como una expresión ciudadana, pues. Que esa expresión puede estar equivocada incluso, y que es deber de la autoridad tratar de conformar a todos. No nos va a conformar a todos, eso es obvio, pues, pero se tiene que tener esa tolerancia, pues, a que las cosas no se... Si tenemos talantes autoritarios, eso va a ser muy difícil. Ya no me estoy hablando de las instituciones, sino de quienes ejercen el poder. Si quien está en el poder es una persona que tiene una opinión absoluta de perfección sobre sí mismo, será difícil que acepte la crítica de quien sea. No va a aceptar la crítica desde su casa, pues menos la va a aceptar desde afuera. Entonces tiene que haber cierta humildad en el poder, eso es difícil. Fomentar el ejercicio de la libertad de expresión entonces pasa porque se aprecie la crítica y porque también se den los recursos, no solamente materiales, sino los recursos, el andamiaje legal, el andamiaje de normas, de leyes que permite el ejercicio de libertad de expresión en primer término, y en segundo término libertad de prensa, más bien la libertad de medios, porque ahora ya la libertad de prensa queda un poquito rebasada. Que si se va a dar subvención a los medios, ¿cómo garantizo que tú puedas decir las cosas? ¿Cuáles son tus límites? ¿No? Yo decía que no debe haber una ley de medios, pero bueno, es obvio que tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo. ¿Y cuáles son? ¿Y cómo te los compruebo? ¿No? Los hay en todas partes del mundo. No vamos a inventar el hilo negro. La segunda responsabilidad corresponde a los medios, pues. Y los medios tienen que entenderse como empresas de servicio social, de beneficio público, de vocación social. Y están entendidas, desgraciadamente, como empresas, digamos, de corte ortodoxo. Es decir, solamente para obtener ganancias. Y, pues, entonces ahora cualquier empresario piensa que es lo mismo, y no digo que tenga ningún demérito, fabricar excusados que vender información, es decir, vender periódicos, no es lo mismo. No es lo mismo porque una cosa se defeca y la otra entra al coco. Una cosa nos afecta, pues, nos afecta tanto como la comida. Lo que nosotros escuchamos, lo que vemos, lo que percibimos, tiene influencia en lo que pensamos y en lo que actuamos. Influyes en ellos, generas percepciones que al final de cuentas esas percepciones van a influir directamente en la vida Exactamente. De todos los ciudadanos. Y esa es una condicionante que los empresarios y dueños de medios tienen que tener. La otra es que debe haber cada vez menos dueños de medios como menos empresarios como dueños de medios periodísticos y más periodistas. Así como es. Porque ese es otro fenómeno y es un fenómeno mundial. Cada vez los periodistas son menos dueños de los medios, son más bien empresarios con otro tipo de intereses los que están mandando, y eso, pues, esa es una condicionante. Sí, porque un empresario nada más, no me importa qué digas, el caso que sea negocio. Claro, sí. Y piensan que generar noticias es como y eso abunda en Puebla, ¿no? Eso abunda en Puebla, son muy pocos los medios. Por el amarillismo. Son muy pocos, por ejemplo, por citar a Puebla, pero pasa en Oaxaca, pasa en Chiapas, pasa en México, o sea, son muy pocos los empresarios de la comunicación, los que entienden al periodista, los que entienden la comunicación. Sí, sí. La mayoría se dedican a otra cosa y tienen un medio porque saben que el medio les sirve como trampolín para negociar con el poder algún tipo de contratos. Y la tercera, para acabar pronto, es la de la sociedad. Y la sociedad la tiene más difícil porque está más coartada todavía que los medios. Es decir, que si nosotros nos quejáramos de la libertad de expresión y la libertad de medios, la gente está todavía más coartada en su libertad de expresión. Y tiene muy poca libertad de prensa. Es decir, muy pocas veces un ciudadano tiene acceso a expresar un punto de vista, una información en un medio tradicional, pues. Porque pasa por esos filtros que tú dices, casi, sí. Casi. Yo recuerdo, no voy a decir de quién, una colega que casi le pedía la cartilla de vacunación del hijo a una vez una mujer en una manifestación. ¿Y usted quién es? ¿Y de quién viene? Uh-huh. Y le presentaban a cualquier político y llegaba y como si sin, o sea, ¿quién es ese? No, pues es fulanito de tal. Ah, bueno, entonces lo entrevistaban. Es decir, que ya hay un criterio moderado sobre eso. Sí. Entonces, la libertad, la sociedad está mucho más acotada que nosotros en su libertad de expresión. Tiene muy poca capacidad de acceso a los medios. Y entonces corresponde a ella ir generando ciertas dinámicas para ir, eso es a través de las leyes solamente, creo. Y bueno, por lo pronto tenemos este punto de fuga, este punto de ebullición, que creo que va a ir creciendo, pero por lo pronto es así, de las redes sociales, que actualmente En el caso de Facebook tal vez es todavía más amable, pero el de Twitter estamos viendo que está llegando el círculo rojo. Nuevamente es el círculo rojo el que está atendiendo. Es decir, el ciudadano que gusta estar informado o que gusta estar, digamos, debatiendo asuntos públicos, es decir, Justin Bieber es homosexual o no, hasta si la iniciativa de reforma política pasará o no. Es un ciudadano activo en los asuntos públicos y enseguida, pues, políticos, ciudadanos, empresarios, pero es el mismo círculo rojo, es decir, gente que naturalmente aprecia la información y el debate. Es la gente que, creo yo, es decir, los ciudadanos que están dentro de estas redes, que deberían de guiar el debate sobre esto, precisamente. La gente, el ciudadano de común y corriente, que sabe defender el ejercicio de expresión porque lo ejerce. Porque, parafraseando a Zapata, como decía Carlos Payán, que dicen que dice, la libertad de expresión es de quien la trabaja. Así es. Caballero, para cerrar. Pues para cerrar, vamos, después de esta disertación tan larga, como cósmica, profunda, filosófica, transformadora. Lo que decía hace rato, a pesar de que Martínez dice que, o establece que hay poco acceso a los medios, sí, efectivamente hay poco acceso a los medios, pero hay que ir abriendo, hay que ir aprovechando los espacios que hay para ir abriendo los medios y hacerlos entender a los medios, o a lo mejor, como decía Martín, a los periodistas. Ya no es necesario o querer dialogar con un periódico, con una estación de radio o con una estación de televisión, sino pues empecemos a dialogar con los periodistas, y creo que ahí hay más disponibilidad y posibilidad de dialogar. Entonces aprovechemos esos espacios que se están abriendo, aprovechemos como sociedad las herramientas que nos están dando y utilicémoslas, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Hicimos un programa especial de hora y media, parece que no, pero ya nos pasó media hora. Muchísimas gracias a Agustín, que nos cedió parte de su tiempo. Bueno, nada más nos corrimos, porque va a tener su tiempo completo. Se quedaron muchas preguntas sobre la mesa, muchas opiniones, muchísimos Twitter. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo y a todas las preguntas. No nos dio tiempo, se quedaron aquí, fue hacer unas 10 preguntas por hacerles. Me gustaría mucho extenderles una vez más la invitación a que muy pronto nos vuelvan a acompañar, porque creo que este es un tema que nos puede dar por muchísimo tiempo y que aparte creo que merece mucho la pena estarlo monitoreando, ver qué caminos, ¿no?, va recorriendo, así que esta libertad de expresión, ¿no?, en la cual, sí, como bien dicen ustedes, y si algo podemos sacar de todo esto, es que es una corresponsabilidad de todos. Sí hay mucha responsabilidad por parte del gobierno, mucha responsabilidad por parte de los medios, pero obviamente hay muchísima responsabilidad por parte de nosotros los ciudadanos, ¿no?, que todos tenemos que hacer nuestra parte, y como dice Magali, tenemos que empezar. ¿No? Yo nada más quería citar esta última parte, que era como la parte de exposición de motivos que habíamos empezado, o que coincidíamos para trabajar en una ley de medios, esta parte de que la calidad del régimen democrático se halla en relación directamente proporcional a la calidad informativa de sus ciudadanos. Es decir, debemos entender que es un asunto de todos. Creo que esta frase lo encierra muy bien. Es un asunto de todos trabajar por una ley de medios que no solamente ni favorece ni perjudica a los medios de comunicación, que no favorece ni perjudica al gobierno o a los poderes, sino que también favorece directamente a los ciudadanos, ¿no? Habla de cómo los medios finalmente ahora o antes los países entendían sobre cómo eran el régimen de poder en turno, ahora se entienden los países y los estados y los municipios sobre cómo son sus medios, ¿no? Creo que ahí tenemos que empezar a trabajar mucho. Sí, es un tema básico para que podamos crecer como sociedad en todos los sentidos. Vienen tiempos muy interesantes para todo este rollo. Viene un año electoral que yo creo que se van a poner muy buenos los trancazos por todas partes. Entonces, pues, les repito, un honor tenerlos acá. Esta es su casa. Espero nos acepten nuevamente la invitación. Y muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes, Chava, Carmen, Laura, a todos los que nos están escuchando en este programa especial. Quédense con Agustín Cárdenas en Rock and Roll, y un abrazo muy fuerte a Agustín, y muchísimas gracias por su paciencia y por su tiempo. Nos vemos dentro de 8 días en un aterrizaje más en este mundo raro. Muchas gracias y hasta luego. Escuchando.